Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 42. La frase clave es... ¿Dore ga ichiban oishii kana? Me pregunto cuál será el más sabroso. El personaje principal de nuestra historia es Anna, una estudiante tailandesa en Tokio. Hoy participa en una excursión de estudio con sus compañeros de la universidad. Abordó un tren bala Shinkansen en la estación de Tokio y ahora se dispone a comprar una caja de almuerzo. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 42. La frase clave de hoy es... ¿Dore ga ichiban oishii kana? Me pregunto cuál será el más sabroso. Vamos a examinar el diálogo en detalle. Anna llama a una vendedora de comidas. Hay distintos tipos de cajas de almuerzo en un carrito y Anna no sabe cuál elegir. ¿Dore ga ichiban oishii kana? Me pregunto cuál será el más sabroso. ¿Dore? Es cuál. A continuación, la partícula ga se coloca tras el interrogativo que representa el sujeto de la oración. Ichiban es el más o el mejor. Es una expresión superlativa que se utiliza al comparar tres o más cosas. Ichiban significa literalmente número uno, ¿verdad? Así es. A continuación, oishii es sabroso. Kana es una partícula que se usa para preguntarse algo a sí mismo. Aquí indica que Anna no sabe cuál es el más sabroso. Vamos a practicar la pronunciación de la frase clave de hoy. Me pregunto cuál será el más sabroso. ¿Dore ga ichiban oishii kana? La vendedora dice... Maku no uchi bento wa ninki ga arimasu yo. El maku no uchi bento es popular. Maku no uchi bento es un tipo de almuerzo en caja con arroz, rollitos de huevo, pescado asado, hortalizas cocidas, encurtidos y muchas cosas más. Bento es almuerzo en caja. Wa es la partícula que indica el tema. Ninki es popularidad. Na es la partícula que indica el sujeto de la oración. Arimasu es haber o tener. Es un verbo que expresa existencia o posesión. Ninki ga arimasu significa entonces que tiene popularidad, o sea, que es popular. Anna le dice a la vendedora: Ya, watashi wa maku no uchi. Entonces, maku no uchi para mí. Ya es entonces. Es la versión informal de sore de wa. Watashi es yo. Wa es el indicador de tema. Maku no uchi es una manera abreviada de decir maku no uchi bento. En esta oración se omite el verbo comprar, ya que es obvio en el contexto. Para pedir una comida o bebida es común decir watashi wa seguido de lo que queremos pedir. De modo que para pedir té helado se puede decir watashi wa ice tea. Para mí, té helado. Es una expresión muy útil, sin duda. A continuación, Rodrigo dice boku mo. Para mí también. O literalmente, yo también. Boku es yo. Es una expresión informal de uso masculino. Mo es también. Shiharai wa betsubetsu ni onegai shimasu. Cóbrenos por separado, por favor. Shiharai es pago. Wa es el indicador de tema. 別々に。 Es por separado. お願いします。 Es por favor. En Japón es común que cada uno pague exactamente lo que consumió. Es muy curioso. Sí. Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Hoy vimos la expresión Ichiban, el más, el mejor o el número uno. Quisiera aprender mejor cómo se usa. Preguntémoselo a la profesora. He aquí su respuesta. Al comparar tres o más cosas entre sí, se indica la mejor diciendo Ichiban, el más, el mejor o el número uno. Entonces, ¿cómo se diría, por ejemplo, el más interesante? Interesante es omoshiroi. De modo que se dice ichiban omoshiroi desu. El adjetivo omoshiroi no sufre cambios. Para indicar el margen de la comparación, se utiliza la partícula de. Por ejemplo, el número uno en Japón es Nihon de ichiban. ¿Cómo diríamos entonces, el monte Fuji es el más alto de Japón? Alto es takai. De modo que se dice Fuji-san wa Nihon de ichiban takai desu. Veamos ahora cómo hacer preguntas usando ichiban. Se colocan distintos interrogativos antes de ichiban, según que sea lo que se compara. Para comparar cosas que están a la vista del hablante y del interlocutor, se usa ¿dore ga? ¿Cuál? Veamos entonces cómo se dice ¿cuál te gusta más? ¿Qué gusta? Es suki. De modo que se dice ¿dore ga ichiban suki desu ka? Para comparar cosas que no están en ese lugar, se usa ¿nani ga? ¿Qué? De manera que ¿qué te gusta más? Es ¿nani ga ichiban suki desu ka? Para comparar personas, se usa ¿dare ga? ¿Quién? Para comparar lugares, se usa ¿doko ga? Y si lo que se compara son fechas, se utiliza ¿itsu ga? ¿Cuándo? Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. A continuación, el Rincón de las Onomatopeyas, en el que aprendemos palabras japonesas que representan ruidos, voces o sensaciones. Le está sonando el estómago a alguien. No soy yo, ¿eh? En japonés existe una onomatopeya para representar ese sonido. Gu. Oye, Eduardo, ¿no habíamos aprendido que gu, gu es el sonido de alguien que ronca? Sí, pero gu también describe el ruido que nos hace el estómago cuando tenemos hambre. Si el sonido se repite, decimos gu, gu. Y cuando una persona está realmente hambrienta, se dice que su estómago está peco, peco. Cuando decimos peco, peco, significa que estamos realmente famélicos. Ha sido el Rincón de las Onomatopeyas. Hoy aprendimos las expresiones gu y peco, peco. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. En muchas estaciones de tren de Japón se venden los ekiben, unos almuerzos en caja que incluyen productos típicos de la región. Ah, quisiera probar muchos de ellos. ¿Les gustó la lección 42? La frase clave de hoy fue ¿dore ga ichiban oishii kana? Me pregunto cuál será el más sabroso. En el siguiente programa, Anna llegará al destino de su viaje de estudio, la prefectura de Hyogo. Los esperamos.